Hoy me enteré de que, por ejemplo, nuestra gente de Internet para todo es recibida en esta universidad. Así que nuestros ingenieros, toda nuestra gente de la que yo me siento tan orgulloso y que han hecho una gran tarea, porque gracias a eso La Rioja tiene una conectividad que debemos estar cuarto o quinto de conectividad hoy en el país. Bueno, se lo debemos a esta empresa, pero se lo debemos a la gente que maneja Internet para Todos, que son egresados de nuestra universidad. Va a ser importantísimo. Hoy no se concibe la educación sin un aporte tecnológico, sin el manejo de computadoras, sin la conectividad que nos da Internet con el mundo. Por supuesto, también sabemos, y por eso estamos colocando 1.500 kilómetros de red para toda la provincia de fibra óptica. Sin eso es imposible tener rapidez en las comunicaciones, así que yo creo que La Rioja va a quedar integrada y básicamente nuestra universidad.